Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que ceñir a cosas que realmente pues son compatibles con esta donación o con este ejercicio que va que vamos a hacer las dos hermandades. Evidentemente cosas de congelado y eso sería inviable, aunque aquí pueden venir bien también. Entonces por eso se han titulado cosas como leche, zumo, galletas, potitos para bebés que son muy necesarios, conservas, que son artículos no perecederos que tienen un alto aguante con respecto a lo que es la fecha de caducidad, tema de aceite, pasta, legumbres, azúcar, café, colacao, son cosas que sus fechas pues son duraderas en el tiempo y permiten pues no solo almacenarlos, sino que a las personas que se le puedan llevar a cabo estos productos, pues también los puedan hacer uso de ellos sin temor a que se le puedan estropear. Productos de limpieza, lejía, detergente, suavizante, fregasuelo, lavavajillas, lo que es ahora mismo en la época que estamos, saliendo de una pandemia, pero una pandemia en la que todavía no hemos terminado, pues todo lo que son productos de sanitarios y de higiene, pues más que necesario. Y así como también, hablando de higiene, también productos de higiene personal, también muy importante la higiene personal, el tema de geles de baño, champú, compresa, papel higiénico, pasta de dientes, desodorante, etcétera. Son cosas que no tienen fecha corta, que duran y que pueden hacer pues un avío pues muy, muy, muy grande a muchísimas familias de Ubrique que lo van a necesitar y que por supuesto a través de este economato social de Caritas pues van a llegar hasta sus hogares. Uh-huh. Terminando con lo que es el tema de la obra social de la hermandad, el tema de pastoral penitenciaria, en principio la hermandad ha destinado un dinero a la compra de ropa, lo que es ropa directa, ropa de primera mano, calcetines con etiqueta, lo que son bragas de cuello con etiqueta, bufandas con etiqueta, todo ello que va encaminado a una campaña que se va a hacer en la cárcel para el día 6 de enero, día de la Epifanía, día de los Reyes, donde allí le van a entregar a todos los reclusos, todos los años lo hacen, unas bolsas de colores con unos regalos para que no pasen frío, para que tengan ropa. Esta ropa tiene que ser nueva, no puede ser ropa usada. Entonces, esto la hermandad ha hecho un desembolso económico, va a ir un proveedor de ropa, un gran almacén, un almacenista, que tiene ropa que está nueva, que está etiquetada, pero es ropa que ya, digamos, ha pasado un poco de temporada, pero que a los reclusos les puede hacer un apaño bastante importante. Entonces, estos son los regalos que se entregan en la cárcel. Este dinero se va a comprar esto y directamente se va a mandar. Luego, posteriormente, pues tendremos también lo que es recogida de ropa usada que esté en buen, digamos, en buen aspecto o que no tenga, digamos, mucho desgaste. Esto será para una campaña que habrá posteriormente. La primera que estamos hablando serán los regalos de Reyes y luego, posteriormente, se enviará ropa a la cárcel. Ya eso es otro tipo de campaña distinta a esta de Reyes. Entonces, para este momento, pues, tendremos en bien de informar a todos los medios de comunicación para la recogida de esta ropa, si se va a hacer en la Casa Hermandad, los distintos sitios donde se vaya a hacer, y allá se entrarán temas de pantalones, temas de chándal, temas, otra serie de cosas. Pero ahora mismo, en principio, la que la hermandad se está centrando es en ropa nueva de primera mano para estos regalos de Reyes. Uh-huh. Luego, el tema de cuánta Navidad, cómo entra la hermandad de la Navidad, en principio los cultos el día 18, que este año en domingo, la hermandad acudirá a lo que es a la misa, a la Eucaristía de las 12 de la mañana, pero la Virgen sube esa mano y esos cultos, como viene siendo tradicional en los últimos años, se celebrará el domingo de Pasión. Cambiamos de tema. La Peña Sevillista de Ubrique ha organizado para mañana sábado la celebración de una zambomba que dará comienzo a las 6:30 de la tarde, contando con la actuación del coro rociero Aires de la Sierra. Desde la Peña Sevillista se ofrecerá a los asistentes buñuelos con chocolate y degustación de pestiños. Por su parte, la Galería de Arte Proyecto 5 inaugura hoy viernes la tercera Feria de Arte Contemporáneo. Hasta el próximo 9 de enero se va a poder visitar esta muestra conjunta en la que se encontrarán obras de diferentes artistas, técnicas y tendencias. Otra cita para mañana, sábado, llega de la mano del colectivo de autores ubriqueños, que instalará en el Parque Rafael Alberti la tercera edición de la Feria del Libro. Pues sí, había ganas ya y bueno, pues va a respetar el tiempo, las ganas no faltan porque, bueno, como bien dije, llevamos ya 2 años esperando para poder estar de nuevo ahí en la calle, ¿no? Llevar los libros y había muchos escritores que querían venir ya, ¿sabes? Y mira, al final se va a poder dar, así que encantado. Hemos superado en algunos escritores, algunos se nos han caído, pero aún así vamos a tener más stand que en la última, pues vamos a hacer aproximadamente unos 20, más el stand del Mercadillo, más alguna librería, como Librería Fábula, que también va a estar, y demás, y alguna asociación y tal. Y, pero escritores vamos a estar en torno a los 20, o sea, superamos por lo menos en 6, 7 los de la última vez. Será mañana sábado, día 11, de 9 y media en el Parque Rafael Alberti, y estaremos hasta aproximadamente las 3 y algo, depende de la afluencia que haya ya a esa hora, pues ahí estaremos. Hemos querido que los autores, tanto los locales como los que vienen de fuera, pues puedan presentar su libro, estar un poco más en contacto con el público también, con los lectores y tal, y darles esa oportunidad, ¿no?, de coger el micro un poco y contar un poco su experiencia y de qué va su obra y todo el tema para la gente que asista, ¿no? Pues vamos a tener un taller y vamos a tener una serie de actuaciones con títeres y demás para que ellos estén, tienen que ver con la Navidad también, con el Grinch, el árbol de Navidad. Así que yo recomiendo a todos los padres que puedan que los acerquen a los libros y que los acerquen a estas actividades. Nieves Moreno y Pepa López, que son dos escritoras locales, van a ponerse manos a la obra con los niños, ¿no?, para enseñarles ciertos aspectos de la literatura desde la base más fundamental y que aprendan un poco también jugando, ¿no?, haciendo una serie de ejercicios muy sencillitos, pero que seguro que se les van a quedar grabados. Yo vuelvo a repetirme, recomiendo a los padres que se acerquen con sus niños y con sus niñas y que participen. Incluso ellos pueden estar pendientes y van a ver cómo disfrutan mucho, tanto los niños como ellos. Por otro lado, la Fundación López Mariscal inaugura mañana sábado el parque de atracciones instalado en el Llano del Prado. La Fundación ha repartido a lo largo de estas semanas 12 papeletas para cada uno de los escolares de los colegios públicos ubriqueños, así como de los centros de educación secundaria. También ha distribuido estas papeletas gratuitas entre las guarderías de nuestra localidad. Esto es un clásico para la Fundación López Mariscal y sobre todo para la familia López Mariscal, que ya desde hace años viene instalando ese tipo de atracciones para los más pequeños y que, bueno, desde hace pocos años atrás este tipo de atracciones se han ido ampliando y sobre todo se ha venido dando también un poco de espacio para los más mayores. Ya comentábamos la última vez que se montó este parque de atracciones que, bueno, pues que los adolescentes estaban muy agradecidos de poder disfrutar de este tipo de diversión, puesto que ellos comentaban, bueno, pues que muchas veces se les hace cuesta arriba tener que buscar diferentes tipos de esparcimiento y de diversión para edades, pues entre los 14 y los 18 años. Así que, bueno, satisfacemos un poco a la población más joven y también a los padres, porque yo imagino que cuando tú ves disfrutar a tu hijo, también disfruta, ¿no?, los padres. Para que pueda llegar a todo el mundo, a toda la población de nuestra localidad e incluso de la comarca, lo primero que se ha asegurado la Fundación López Mariscal ha sido poder repartir a los diferentes estudiantes, tanto de guarderías infantil, primaria y secundaria, asegurarles a cada uno de los niños de nuestra localidad e incluso de la comarca, asegurarles un número determinado de papeletas que pueden canjear, como bien has dicho, o bien por alguna atracción o bien canjearlas por las palomitas y el algodón de azúcar. Entonces, nos hemos intentado asegurar que las papeletas lleguen absolutamente a todos los jóvenes de nuestra localidad e incluso de la comarca, pero además la Fundación ha abierto sus puertas para poder repartir estas papeletas a otras personas que puedan estar interesadas o que quizás quieran un mayor número de papeletas. Uh-huh. Y entonces pues se ponen determinados horarios para que puedan cogerlas de manera totalmente gratuita. Se reparte un número determinado, no se reparten ni dos ni tres, se reparten entre 10 y 15 papeletas por cada chico o por cada persona que vaya a la Fundación, y el reparto ya se ha hecho durante los días 7 y el día 9. Evidentemente seguirán repartiendo en la Fundación papeletas, porque ya sabéis que el parque de atracciones estará hasta el día 9 de enero, y los horarios pues iremos confirmándolos conforme vayamos viendo cómo funciona. Por otro lado, desde la Fundación López Mariscal y tras un encuentro mantenido con los colectivos sociales ubriqueños, ha decidido suspender el almuerzo navideño previsto para la semana próxima debido al aumento de la incidencia de la COVID-19. Así es. El almuerzo solidario estaba previsto para la semana que viene, para el día 18, y definitivamente esta mañana ha finalizado una reunión en la que se han estado tanto el presidente de la Fundación como los diferentes colectivos que iban a participar y que estaban invitados a este almuerzo. Han mantenido una reunión y, bueno, el presidente de la Fundación ha tenido que comunicar que se queda suspendido el evento para el día 18 por la situación, tal y como estamos comentando, que atraviesa actualmente no solamente España, sino el mundo. Es verdad que el presidente de la Fundación, López Fernández, lo ha comunicado con mucha tristeza porque, bueno, este tipo de evento abarca a muchísimas personas, muchísimos colectivos. El año pasado no se pudo desarrollar, no se pudo llevar a cabo y, bueno, se notaba que en el ambiente la gente pues tenía muchísimas ganas de poder participar en este almuerzo solidario. Se ha intentado mantener hasta última hora y después de varias reuniones que han ido manteniendo estos colectivos invitados con el presidente de la Fundación, definitivamente hoy queda suspendido el evento, ya que son muchas las personas que acuden y a pesar de intentar mantener todas las normas que exigen este tipo de actuaciones, como su test de antígeno, las mascarillas, el uso de mascarilla, el uso de hidrogel, es muy difícil en un almuerzo intentar tener a la gente sentada, intentar evitar que se levante para acercarse a hablar con alguien. Son muchas las personas que vienen también de fuera, todos, sabéis que vienen muchísimos famosos y todo el mundo quiere estar con ellos, echarse la foto, y ante esa situación el presidente ha decidido pues valorar la salud de las personas antes que cualquier tipo de expansión y diversión como puede ser este tipo de acontecimiento. Que sí, que es necesario tenerlos, pero que, como bien dice el presidente, podemos todavía aguantar un poco para, lo primero, preservar la salud de todos los ciudadanos. También hoy hemos conocido que la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha obtenido el reconocimiento para la comarca de la Sierra como destino turístico Starlight, después de una auditoría llevada a cabo por expertos que han comprobado la calidad del cielo nocturno y la idoneidad para actividades de astroturismo. La comarca de la Sierra de Cádiz se ha convertido ya oficialmente en uno de los mejores enclaves de Andalucía para el llamado turismo de estrellas. Dicha certificación se otorga a aquellos lugares visitables con buenas condiciones para la contemplación de las estrellas y que están protegidos de la contaminación lumínica, haciéndoles aptos para acoger iniciativas turísticas relacionadas con la contemplación del cielo como parte esencial de la naturaleza. La iniciativa para la obtención del certificado como destino turístico Starlight ha sido asumida y promovida por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz con el apoyo económico de la Diputación de Cádiz. Otros temas de interés. El Centro de Educación Permanente Siete Villas está llevando a cabo una campaña de apoyo a dos alumnas de esta escuela de adultos de Ubrique que atraviesan una difícil situación tras sufrir un accidente de tráfico. Para ayudar económicamente a esta familia se ha organizado una rifa benéfica, la rifa de una cesta de Navidad valorada en 80 euros. El precio de la papeleta es de 1 euro. Las personas interesadas en colaborar se pueden dirigir a la sede del Centro de Educación Permanente Siete Villas en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 36 y adquirir un número para el sorteo que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia sube hasta 84,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 14 casos confirmados en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.